Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos, bienvenidos un nuevo día a Mindalia.com, el canal donde trabajamos la expansión de la consciencia, el crecimiento personal, el conocimiento y muchísimo más. Gracias por estar al otro lado en un nuevo directo, una nueva entrevista. Hoy nos acompaña en esta ocasión Alejandro Cañadas. Él viene a presentarnos un tema titulado Descubre cómo transformar tu autoimagen, subconsciente. Voy a hacer las presentaciones porque Alejandro es la primera vez que nos acompaña en el canal, pero seguro no será la última. Él es formador en coaching y PNL. También es CEO de un instituto de PNL y creador de una terapia de PNL que realiza un cambio a los tres niveles de consciencia: el consciente, el subconsciente y el supraconsciente. Pues ya está preparado aquí con nosotros, así que vamos a recibirle. Hola Alejandro, ¿qué tal estás? Un placer. Muy buenas, Laura. Pues encantado de estar aquí. Me has presentado genial. Bueno, pues encantados nosotros de contar contigo, de que vengas a presentarnos este tema tan interesante. Y bueno, primero que nada, nos gustaría conocerte. Como decimos, es la primera toma de contacto con Alejandro Cañadas. Cuéntanos un poco sobre ti, cuál es tu experiencia, cómo has llegado hasta estar hoy en Mindalia. Pues soy formador en PNL, soy director de institutopnl.com. Y bueno, mi viaje, para resumirlo, empecé a estudiar PNL porque lo que realmente me apasiona es el estudio de la consciencia, de cómo hacer ejercicios prácticos que hagan un cambio en, como digo yo, los tres niveles de consciencia, para que el cambio sea permanente y para siempre, y para así poder empoderarnos, como quiero hacer hoy en esta conferencia. Perfectísimo. Pues yo creo, Alejandro, que ha llegado el momento ahora sí, de que ya te hemos conocido, de meternos en la materia y profundizar en este tema de la autoimagen, en este tema de trabajarlo desde la PNL. Vamos entonces con la primera pregunta que te lanzo. ¿Qué vamos a aprender? ¿Qué vamos a conseguir? ¿Cómo nos vamos a nutrir de esta entrevista que vamos a compartir? Pues el objetivo es que hoy los espectadores desde su casa, desde su propia casa, hagan un cambio en su autoimagen subconsciente. Tu autoimagen es la imagen que tienes personalmente en tu interior de ti mismo, y esto condiciona lo que vas a conseguir en la vida, tus objetivos, cómo te sientes y todo. Si tienes una autoimagen débil, realmente tu autoestima va a menguar y no te vas a sentir bien. Pero lo importante es que yo no he preparado tanto el qué es o por qué funciona, sino que quiero que lo viváis, que viváis herramientas prácticas para experimentar este cambio, ¿vale? Vamos a explicar un poco cómo funciona, pero sobre todo lo que quiero es que lo viváis desde vuestra propia casa. Muy bien, pues vamos a comenzar. Quiero contaros también que luego vamos a estar haciendo un ejercicio práctico, así que no os vayáis porque va a ser muy, muy interesante el enfoque que nos viene a compartir Alejandro Cañadas. Para ti, ¿qué es la PNL? Es la programación neurolingüística, eso en Mindalia es archiconocido, pero para ti, desde tu enfoque, este enfoque, digamos, de tres niveles, ¿no? De tres escaleras o tres escalones, que es el consciente, el subconsciente y el supraconsciente. Cuéntanos. Vale. Bueno, antes de nada decir que la PNL, programación neurolingüística, nace de extraer patrones de éxito de las terapias más potentes. Por eso es una metaterapia, es decir, nace del modelado, de modelar los patrones de éxito. Concretamente, lo que vamos a hacer hoy es un cambio en los tres niveles de conciencia. La parte consciente, que es dónde quieres estar, es decir, la parte lógica, analítica de la mente, que es muy importante. Hay terapias que se enfocan solo en esto. Por otro lado, tenemos la parte subconsciente, que es donde están nuestras emociones, nuestros pensamientos inconscientes y que no podemos controlar. Por eso es importante hacer un cambio ahí. Y también es importante hacer un cambio en el nivel espiritual o supraconsciente, que terapias energéticas como el chamanismo, el reiki, la magia egipcia, hacen cambios en este nivel. Desde mi punto de vista, creo que es importante incorporar todos los niveles para hacer una transformación completa. Hoy vamos a emplearlo para un pequeño ejercicio, para que lo viváis en esos tres niveles, de cambiar una cosa tan importante como es nuestra autoimagen, la persona que somos en nuestro interior, que pensamos que somos. Laura, ¿estás A ahí? ver, sí, estoy aquí. Estaba intentando, porque te vemos un poco regular, Alejandro. No, no, no está nítida tu imagen. Creo que tenemos ahí un problemita de conexión ¿Sí? con tu imagen, pero bueno, te escuchamos perfecto. Así que vamos a seguir adelante, ya que la calidad de audio es buena, pues ahí sí que podemos recibir el mensaje, pero sí que es verdad que la imagen está un poquito no nítida. En este caso se ve un poquito Vale. pixelada, pero bueno, vamos a por ello igualmente. Vale, Okay. vamos por la siguiente pregunta. Y disculpa la espera que te hice ahí esperar. Sí. Hablamos de que el mapa no es el territorio. ¿Qué significa esto? Vale, cada uno de nosotros tenemos un mapa mental, cada concepto o cosa. Este mapa mental es más importante que la cosa o la realidad en sí. Es decir, ¿y por qué es muy importante este concepto que llevan hablando filósofos siglos de ello? Porque a nosotros no nos afecta lo que nos ocurre, sino nuestro mapa mental de lo que nos ocurre. O sea, a mí no me dan miedo las cucarachas, sino mi mapa mental de las cucarachas. A mí no odio a mi jefe, sino odio a mi mapa mental de mi jefe. Y esto es súper potente entenderlo, porque cuando interiorizas este concepto, te das cuenta que todo es una creación de la mente. Es decir, que si tú cambias tu mapa mental, transformas tanto lo que sientes como lo que piensas y transformas tu realidad en sí. No es tan importante que el mapa sea real o no, ¿vale? Porque ¿qué sea más real? ¿Que a mí me diera miedo estar hablando en público ahora o no me daría miedo? Podrían ser igual de real las dos cosas. Vamos a utilizar el mapa que más nos pide en cada ocasión. Es decir, si a mí me han despedido del trabajo, esto se puede interiorizar con un mapa mental de que soy un inútil, soy un fracasado, o lo puedo interiorizar con un mapa mental de que simplemente es una prueba que me pone la vida, encontrar un trabajo mejor. Un mapa me debilita y me quita poder, otro mapa me empodera, ¿vale? Entonces, con herramientas prácticas de PNL secuenciada, podemos transformar nuestro mapa en los tres niveles de conciencia y esto es súper, súper, súper potente. ¿Cómo lo ves, Laura? Me parece interesantísimo este enfoque de la PNL. Creo que hasta ahora no habíamos visto el enfoque como nos lo presenta hoy Alejandro Cañadas. Quiero leeros ahí en el chat y recordaros también que está abierto para preguntas. Ahí estoy viendo los comentarios, pero también está abierto para todas aquellas dudas que queráis compartir con Alejandro Cañadas. Bueno, Alejandro, ¿este mapa en mental de alguna forma afecta a nuestra realidad? Vale, esto es dar un paso más allá. Y es que hay distintas corrientes y hay incluso estudios que demuestran que nuestro mapa mental está afectando en la realidad. Los libros y las teorías del nuevo pensamiento, libros como El Secreto, como Ser Rico, que se escribieron hace 80 años, o los libros de Neville Goddard, hablan de lo que tú creas en tu mapa mental se crea en la realidad. Es decir, y esto es otro nivel, porque lo que creamos en nuestra realidad, lo creamos en la realidad. Fijaos cómo en la primera persona del verbo creer, creo, es exactamente la misma palabra que la primera persona del verbo crear, yo creo. Es decir, que lo que yo creo en mi mente, lo creo en la realidad. Esto, de hecho, es de lo que hablan todos los libros de la ley de la atracción, ¿vale? Por eso es tan importante tener el control de nuestro mapa mental y transformarlo para que escoger el mapa que más útil nos sea, pero es que va un paso más allá. Y es que hay un instituto, bueno, ahora se ha transformado, se llama de otra forma, antes se llamaba el PIR, en la Universidad de Princeton hay un departamento que se llamaba PIR, estaban analizando y analizaron durante 40 años cómo nuestra conciencia influía sobre la realidad. Es decir, tenían distintos experimentos, uno de ellos era un ordenador cuántico que lanzaba números al azar. Es decir, lanzaba del 1 al 200 cualquier número. Por probabilidad, el número tenía que ser que cayese, tendría que ser el mismo, ¿no? O sea, tendría que tener la misma probabilidad, una entre 200. Pues bien, se demostró, esto está demostrado científicamente, que la persona que estaba en el experimento podía influir y hacía una variación en este número. Es decir, que con la conciencia estamos influyendo en la realidad. Esto es una prueba científica de las corrientes del nuevo pensamiento, aunque hay muchas más. Por eso mismo, ojo con lo que dibujamos en nuestra mente porque lo estamos atrayendo, ¿vale? Esto es la ley de la atracción. Lo bueno que con ejercicios avanzados de PNL secuenciada tú puedes hacer un cambio a un nivel profundo los tres niveles de conciencia, la parte consciente, subconsciente y espiritual. Te voy a trasladar una preguntita, Alejandro, que nos llegaba aquí a través del chat. Nos describía José Lomeli desde los Estados Unidos de América en YouTube y nos pregunta entonces, ¿cómo cambiar ese mapa mental? Vale, a mí me gustaría dar una respuesta de un minuto, pero es más complejo, por eso hay que aprender PNL secuenciada. Vamos a hacer lo que sí, quiero hacer un ejercicio práctico, ¿vale? Para que viváis un cambio y lo podáis experimentar tú, José, desde tu propia casa, ¿vale? Para que veas, aunque sea una pincelada de lo que se puede conseguir. Tenemos que cambiar nuestra representación mental, nuestras imágenes, lo que llamamos submodalidades, el campo energético, lo que nos decimos, son muchas cosas. La única forma de que puede contestarte a esto es que lo experimentes en este ejercicio, que sea, aunque sea breve y no se profundice mucho, pero esto también es un poco como explicarle a alguien que qué es el sabor dulce. La única forma de explicarle a alguien qué es el sabor dulce, tú no puedes, desde la parte consciente, no puedes explicar esto, es algo que tienes que vivirlo. Es decir, la mejor forma de explicarle a alguien qué es el sabor dulce es darle un azucarillo, ¿vale? Pues esto es parecido, así que hoy he preparado este ejercicio que espero que vivas y que lo realices. Bueno, Alejandro, no sé si te gustaría compartir el ejercicio ya o prefieres que lo hagamos al final de la charla. Vamos a hacerlo al final, ¿vale? Porque primero quiero explicar un poco cómo funciona el ejercicio y para qué vamos a emplearlo, ¿vale? De acuerdo, pues vamos a por ello. O sea, vamos ya aquí al lío, ¿vale? Quiero que me conozcáis por la práctica y porque os llevéis algo que realmente os cambie. Lo que vamos a hacer, por un lado, tenemos que seleccionar dos imágenes. La primera, tu autoimagen subconsciente de cómo te ves ahora, ¿vale? No tienes que hacer nada, ¿vale? No tengáis expectativas al realizar el ejercicio porque tenemos que ponernos en contacto con nuestro ser interior. Si estamos en la parte lógica, no vamos a conectar. Por eso tenemos que hacer primero un ejercicio de relajación. Estado de relajación con los ojos cerrados, para que os hagáis una idea muy sencilla, vamos a ver la primera imagen y después vamos a imaginar una segunda imagen de tal como nos gustaría vernos, ¿vale? Para que el ejercicio sea más efectivo, tenéis que encontrar un concepto o una cosa concreta, es decir, cómo eres, pues por ejemplo, en tus relaciones de pareja, o ahora de salud, si quieres mejorar tu salud, o si quieres vender más, habría dos imágenes, una, cómo te ves ahora vendiendo, y otra, cómo te gustaría imaginarte cuando ya tengas esas ventas que buscas. Una imagen que procrastina, de tu yo procrastinador, y otra de tu superior, que ya no procrastina, ¿vale? Entonces tenemos que seleccionar dos imágenes. Después las vamos a solapar, yo voy a ir guiando para que experimentéis este ejercicio, y bueno, lo importante es ponerse en contacto con vuestro ser interior y eso sí, seleccionar ya, porque aquí estamos transformando la parte consciente, qué queréis trabajar. Si queréis, pues no sé, ¿no? Es que tengo la autoestima baja, ¿vale? Pues tu yo de esa autoestima actual y tu yo de esa autoestima verte. No tienes que pensarlo ahora demasiado, porque lo importante es que te lo dé el subconsciente, ¿vale? Vais a ver cómo va a haber un cambio, pues lo vais a notar, y vais a notar también un cambio energético. Entonces, escribir ahora en el chat para qué queréis emplearlo, porque así os puedo también ir ayudando. Si quiero aplicarlo a temas de salud, aplicarlo a es que soy muy tímido y me gustaría conectar con esa versión mía que es más extrovertida, es que se me da mal la venta y me gustaría vender más, es que me afecta mucho lo que me dicen los demás, ¿vale? Entonces, tu yo actual, creo que se entiende, tu yo actual de cómo te sientes cuando te dicen algo y tu yo cómo te gustaría verte, ¿vale? Son dos imágenes y escribir. Si estáis haciendo esto en cualquier momento, da igual, ¿vale? Como si lo veis dentro de 200 años, porque este ejercicio, o sea, es un clásico, caduca. Lo podéis hacer en cualquier momento. Eso sí, yo os animo a que lo practiquéis, que lo viváis, ¿vale? Entonces, escribir en el chat ahora para qué queréis emplearlo. Si ahora mismo pues me falta, ¿qué os falta? Si os falta tranquilidad, si os falta, queréis tener más confianza en vosotros, si quiero mejorar mi salud. Como resumen muy rápido, primera imagen de cómo te gustaría verte, te vas a ver desde fuera. La primera imagen de cómo te ves ahora La segunda imagen, que es la que vamos a solapar, va a ser de cómo te gustaría ver, ¿vale? De ese José o de esa Ángela, que os estoy leyendo por ahí por el chat, superior, bueno, superior entre comillas, ¿vale? De tal como os gustaría ver, esa mejor versión de vosotros, ¿vale? Yo os voy a ir guiando y lo importante es que lo practiquéis, pues creo que no hay mejor forma de aprender algo que desde la experiencia. Así vamos a trabajar nuestra autoimagen subconsciente, ¿vale? Y sobre todo lo importante es que sea un tema concreto. Así que, Laura, ¿qué te gustaría trabajar a ti? Pues mira, a mí en este caso me gustaría, por ejemplo, trabajar, además lo hemos comentado en el directo anterior y creo que es bueno porque mucha gente se puede identificar, la inseguridad. ¿Qué te parece? Ok, perfecto. Y, ok, pues vamos a comenzar con el ejercicio, ¿vale, Laura? Ahora. Venga, de acuerdo. Entonces, Alejandro, yo te quería hacer una pregunta. Este ejercicio lo puede llevar a cabo cualquier persona, ¿verdad? Podemos hacerlo en directo con cualquier persona, da igual en el punto en el que se encuentren, simplemente enfocándonos, ¿cierto? Lo importante es que no estén conduciendo o similar, tienen que estar en un momento de relajación, pero se puede hacer con cualquier tipo de persona, sí. Perfecto, pues cuando tú quieras comenzamos, yo me presto también a que también lo podamos hacer en directo. Pues yo lo voy a hacer enfocado en todos, ¿vale? Y también en ti. Entonces, vamos a empezar primero con un ejercicio de relajación. Vamos a hacer 3 inspiraciones profundas, con los ojos cerrados, en un momento tranquilo. Eso es. Puedes hacer 3 inspiraciones profundas. Y cuanto más inspiras, más te relajas. Y cuanto más te relajas, más entras en contacto con tu ser interior. Puedes hacer otra inspiración profunda. Eso es. Comenzamos con el ejercicio de relajación. Ahora puedes llevar la atención a un punto en tu paladar. Un punto exacto en tu paladar. Eso es. Puedes llevar la atención a un punto en tu ombligo. Un punto exacto en tu ombligo. Y puedes llevar la atención a un punto en tu coronilla. Un punto exacto en tu coronilla. Ahora lleva los 3 puntos a la vez. Paladar, ombligo, coronilla. Eso es. Y ahora que estás relajado, relajada y en contacto con tu ser interior, vas a imaginar una foto, una imagen enfrente de ti de tu yo actual. De tu yo actual en ese área que te gustaría mejorar. Poco a poco va a aparecer esa imagen. Eso es, fíjate en tu postura corporal, en la expresión de tu cara, en los colores. Fíjate en todos los detalles de esa foto, de esa imagen. Eso es, fíjate en tu yo actual. El peinado, la ropa que lleva. Puedes hacerle una foto. Hazle una foto a tu yo actual. Eso es. Puedes ver esa imagen de cómo te sientes desde fuera. Eso es. Guarda esa imagen. Y ahora vas a imaginar esa segunda imagen de ti, de tal y como te gustaría verte, de tu autoconcepto, como te gustaría verte en este área. Poco a poco va a aparecer ese tú mismo, esa mejor versión de ti. Te ves muy bien desde fuera. Poco a poco puedes imaginar y puedes ver esa imagen. Fíjate en todos los detalles. Fíjate en el sitio donde estás, en tu postura corporal, en la ropa que llevas. Eso es. Fíjate en tu peinado. Eso es. En todos los detalles, el color de tu piel. Y ahora le vas a hacer otra foto a esa imagen. Fíjate en esa imagen. Cómo te ves, genera una fuerte respuesta positiva. Eso es. Y ahora guarda esa imagen y vas a ir al lugar. Vas a imaginar enfrente de ti una pantalla y vas a colocar en la pantalla la primera imagen, de tal como te ves ahora, en tu momento actual. Fíjate dónde estás, la expresión de tu cara, de esa primera imagen, de tuyo actual. Y vas a colocar en pequeño, en la esquina inferior derecha, la segunda imagen, la motivadora. La que tiene esa fuerte respuesta positiva y te hace sentirte muy bien. Coloca la primera imagen, la segunda, en pequeño, en la esquina inferior derecha, y la vas a ir haciendo cada vez más y más grande y a todo color. Se va haciendo cada vez más y más grande y a todo color. Abre y cierra los ojos. Puedes repetir el ejercicio. Colocas la primera imagen, la segunda, en la esquina inferior derecha, que se va haciendo más y más grande, a todo color. Solapa completamente la primera imagen. Abre y cierra los ojos. Eso es. Repetimos el ejercicio. Colocas la primera imagen, la segunda, en pequeño, que se va haciendo más y más grande, a todo color. Abre y cierra los ojos. Eso es. Nuevamente colocas la primera imagen, la segunda, que vas a vaciar cada vez más y más grande y a todo color. Abre y cierra los ojos. Hacemos el ejercicio una vez más. Primera imagen, la segunda, que se va haciendo cada vez más y más grande y a todo color. Queda completamente en grande, solapada a la primera imagen. Puedes ver a esa mejor versión de ti que ya la ha conseguido. Fíjate cómo es una imagen en grande. Fíjate en la energía que tienes, en tu postura corporal, en tu ropa, en la expresión de tu cara. Fíjate en esa imagen en grande. Eso es. Cuando estés preparado, preparada, vas a agarrar esa imagen, notando esa energía y esos colores, y lo vas a ir introduciendo dentro de ti poco a poco. Nota cómo entra dentro de ti. Eso es. Nota cómo esa imagen, ese tú mismo, esa nueva autoimagen, entra por tu pecho, por tu espalda, por tus brazos, por tus piernas, por tu cuello, por tu cabeza. Está en todo tu ser. Eso es. Disfruta el momento tanto como desees. Cuando estés preparado, preparada, puedes volver al momento presente y puedes abrir los ojos. Podéis moveros un poco desde casa y podéis abrir los ojos. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? No se te oye. Sí, estaba muteada precisamente para no hacer ruido y no romper el momento. Bueno, me quedaba la duda de cuando decías abre, cierra los ojos, no sabía si lo tenía que hacer verídico. Yo lo hacía, pero como sin mover los párpados, ¿no? Como abrir y cerrar lo que... No, pero era físico. Era físico. Ah, era físico. Bueno, yo lo hice de forma intencionada igualmente, aunque no lo hiciera físico, pero ahí igual queda aclarado también para la gente que haya tenido a lo mejor la misma duda que yo. ¿Qué tal? ¿Cómo habéis sentido ese ejercicio? Ahí estoy leyendo comentarios y estoy... A ver, nos cuentan que quieren mejorar la salud, precisamente para esto también nos va a servir muchísimo para mejorar nuestra salud emocional, nuestra salud mental, ¿no? En este sentido. Y bueno, queremos leer qué sensación habéis tenido durante este ejercicio. Vamos a dar unos segunditos en este caso, Alejandro, porque, como sabes, vamos con un poquito de lapso entre que estamos en directo y entre que llegan los mensajes. Así que habrá gente que todavía esté terminando de hacer el ejercicio y ahora veremos los comentarios. Bueno, yo por mi parte tengo... Sí, te iba a decir, por mi parte yo tengo que decirte que yo veía ahí como, cuando decías interioriza la imagen, a mí se me hacía como un vacío a negro y empezaba a enfocarme justo el punto en el centro, que me imagino que sería como lo más importante, ¿no? Me estaba quedando, mi cerebro se estaba quedando ahí como lo más importante. Bueno, ahí es que es la experiencia de cada uno, es el subconsciente de cada uno. Tampoco hay una regla, lo importante es que cada uno de vosotros os pongáis en contacto con vuestro ser interior, ¿vale? Y lo importante es, son los cambios que notéis, ¿vale? Cada uno lo habréis hecho por una cosa, para salud, para relajarte, para lo que sea. Lo he hecho con vosotros, también lo he hecho. En mi caso era porque por las noches me cuesta dormir un poco, estaba un poco intranquilo. Primera imagen, yo intranquilo, la segunda muy relajado. Y ahora sí que lo siento, lo noto, noto ese cambio, ¿vale? Lo importante es que notéis ese cambio, si es para lo que hayáis aplicado, para la autoestima, para la seguridad, para la confianza, para el humor, para la salud, como comentaba una compañera. Un dato curioso de este ejercicio que me había anotado, este ejercicio es de PNL secuenciada, lo he hecho como yo, los pasos que yo considero que más potencia tienen, pero lo que sucede, y es muy interesante, es que distintas culturas a lo largo de la historia han llegado a las mismas conclusiones, porque al final para hacer un cambio en nuestra programación mental tenemos que hacer los mismos patrones, ¿vale? Hay que se parecen a de esto, que se parecen en la magia egipcia hace miles de años, e incluso había notado un caso concreto que es uno de los fenómenos sobrenaturales más impresionantes que ha pasado en España y más documentados, que trata de una chica que se llamaba Mónica Nieto, que era una chica de Cáceres que durante un montón de años estuvieron analizándola porque hacía cambios realmente en la materia, es decir, le daban una varilla y lo podéis buscar por ahí, que hay un montón de vídeos, está testificado bajo notario, digamos que es el caso sobrenatural con más pruebas que hay, o de las más pruebas, y encima en España, junto con las caras de Belmez, ¿vale? Bien, ¿por qué os cuento todo esto? Porque esta chica que decía que salía en televisión cómo hacía estas demostraciones, le daban un tarro de cristal y dentro había una varilla y lo doblaba, pero lo curioso es que hacía este ejercicio. Ella lo comentaba y decía que hacía este ejercicio, que cogía la primera imagen a segunda, ¿vale? Recordar lo que os he comentado antes de que nuestra conciencia tiene una influencia sobre la realidad. A ver, este caso es sorprendente y no tenemos que aplicar el ejercicio, pero una cosa tan complicada, ¿vale? Vamos a primero a sanarnos nosotros por dentro y a mejorarnos por dentro y ya lo vamos a hacer para cosas más avanzadas, ¿vale? Pero simplemente para que lo sepáis. Vale, se dice, desde el principio vi a mi ser superior frente a mi yo actual ayudándola a suavizar mi rostro. Ok, pues gracias a ti, José. Ok, Ángela, me encantó el ejercicio, una sensación especial cuando interiorizaba la imagen. Vale, genial. Ok. Eli, Perú es para todos, salud. Vale, bueno, cada uno habréis tenido vuestras experiencias. Y yo lo importante te dejo solo, Alejandro, porque veo que ni siquiera me necesitas. Realmente, estás muy acostumbrado a los medios de comunicación. Y bueno, si te parece, vamos a pasar en un momentito ahora a las preguntas y ahora vamos a ver los casos en cada uno de los contextos. Pero permíteme antes mandar un vídeo informativo muy importante para Mindalia Televisión y en nada estamos de vuelta. Nace Mindalia Terapias, un espacio dedicado a fomentar tu bienestar físico, emocional y espiritual. En Mindalia Terapias podrás citarte de forma privada con especialistas altamente capacitados y experimentados que te ayudarán a lograr todos tus objetivos terapéuticos, asegurándote una experiencia de sanación única y personalizada. Reserva ya tu consulta con expertos como Alberto López, Carolina Fonseca, Diego Arnold, Trinidad Cayola, Héctor Gil García, Diana Pimentel y muchos más. Nuestro compromiso es brindarte un entorno seguro, efectivo y de alta calidad, en el que encuentres respuestas o el enfoque necesario para mejorar cualquier área de tu vida. Visita nuestra web www.mindaliaterapias.com y contribuye a la elevación de la consciencia mundial. Pues Pues aquí seguimos en riguroso directo junto a Alejandro Cañadas. Alejandro, estamos creando en pleno directo el autoanálisis personificado de cada una de las personas de nuestra comunidad. Ahí se está haciendo presente. Así que, como te decía, ahora vamos a pasar a esa parte, ¿no?, de experiencias. Bueno, mira, por aquí nos contaba Eli, como tú bien decías, te decía, eres un trome, que me imagino que es como, eres tremendo, ¿no? Y te decía, me gustó, me he sentido relajada. Es decir, ella ha venido a su vibración, ha venido abajo. Okay. Por aquí te transmito más. Desde Facebook nos escribía Ángela Calle y nos dice, me encantó el ejercicio, una sensación en especial cuando se interioriza la imagen. Por aquí también. Vale, aquí José, tú has hecho el análisis de José y José en su propio autoanálisis nos decía, necesito sonreír más. ¿Cómo afecta esto a nuestro cerebro cuando nosotros sonreímos? Vale, bueno, yo hasta aquí era todo lo que tenía por hoy. En la siguiente, pues, haremos otro ejercicio. Lo importante, sobre todo, es la experiencia y lo que hayáis vivido cada uno. Podéis repetir el ejercicio en la grabación y podéis potenciarlo, podéis aplicarlo también para otras cosas. A lo mejor aparecen otras imágenes. Lo que sí que preguntaría es, ¿qué has aprendido en una frase al realizar este ejercicio? Esta pregunta es importante porque a veces se interiorizan y se generan nuevas creencias potenciadoras cuando hacemos el ejercicio transformando nuestra autoimagen. Por eso, escribiéndolas, la escritura pasa por distintas áreas de la mente y así interiorizar esta nueva creencia que os lleváis. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, Alejandro, no sé si me llegaste a oír la pregunta que te lanzaba. Sí, ¿cuál es? Sí, te decía que nos decía José que necesita sonreír más, ¿no? Que había hecho ese autoanálisis y te decía cómo influye esto en la mente cuando nosotros empezamos a sonreír, ¿no? Hay estudios y un montón de casos probados sobre ello. Vale, yo en este caso, yo mi forma de interpretarlo y mi forma de verlo es que es personal de cada uno. Es decir, cada uno de nosotros tenemos un mapa mental y lo importante es transformar ese mapa mental al final. Sonreír o no depende de cómo entres tú por dentro. Con este ejercicio puedes, y con estos ejercicios avanzados, puedes cambiarlo para sonreír en tu día a día, para sentirte mejor. Y lo importante es eso. Yo, sobre todo, lo que estoy enfocado es en la programación neurolingüística para programar nuestro subconsciente y todas las áreas de nuestro ser para convertirnos en esa persona que queremos ser, ¿vale? Yo te preguntaría al compañero que quiere o siente que sonríe más, le preguntaría ¿para qué quieres sonreír más? Porque ahí está la verdadera respuesta, ese es el verdadero objetivo, ese es el verdadero José o Manola o Mari que te quieres convertir, ¿vale? Perfecto, Alejandro. Pues ahí dejamos esa respuesta. Vamos a por la última pregunta de la tarde y con esto vamos a finalizar. Nos escribe Mari Vázquez y nos cuenta que últimamente se siente muy susceptible, no me sale la palabra bien, a todo. Nos dice que percibe muchas vibraciones a su alrededor y que esto le ayuda a sentirse mejor. Vale. Mari, ¿y qué te gustaría preguntar concretamente? Yo te diría, si notas vibraciones y son positivas, pues que las disfrutes, que has entrado en sintonía con esas vibraciones, que te ayudan a sentirte mejor, estás ahí sintonizada, así que súper importante conectar. Al final, lo que proyectamos en nuestro interior y las vibraciones interiores nos conectan con esas vibraciones exteriores. Por eso, súper importante. Te diría que continúas ahí y que incluso sigas elevando tu vibración, ¿vale? No sé si te refieres, creo que no, a veces con este ejercicio elevas la vibración y es algo que notas. De hecho, si lo habéis hecho en vuestra casa, notáis esa energía, ¿vale? Y hasta muy bien. Aquí, Laura. ¿Sí? Sí. Es que te veo a veces y me cae que no sé si estás o no estás. Vale. Estoy. Lo que pasa es que tardo un poquito porque tengo que lanzar mi imagen y también abrir mi micro, entonces ahí me demoro un poquito en volver a aparecer. Bueno, te agradecemos mucho, Alejandro, todo lo aportado en el día de hoy. Gracias por estar en Mindalia, por querer compartirte con todos nosotros. Y yo te voy a pasar la palabra para que puedas despedirte de la gente que está en directo, de la gente que nos verá también en diferido. Pues nada, amigos, pues hasta aquí la conferencia de hoy. Si queréis aprender mucho más, me podéis seguir en institutopnl.com o me podéis buscar también por Instagram, alejandro_canadas_tucoach, y así pues yo también os pongo cara, como me estáis viendo a mí. Ahí podéis encontrar muchísimos ejercicios, técnicas, etcétera. También me podéis encontrar en mi canal de YouTube. Si pones Alejandro Cañadas PNL, que es lo más sencillo, aparecen ahí cientos de ejercicios, cientos de... Bueno, cientos no, creo que hay 80 y pico, ¿vale? Pero tenéis ahí decenas de ejercicios para cambiaros y para conocer mucho más, para conectaros con esa mejor versión. Así que nada más, Laura, pues por aquí un placer, yo me despido y no sé si algo más, Laura. Ay, no te oímos. Ahí estamos, claro que sí, agradecer también a toda la gente que nos ha acompañado, que ha realizado el ejercicio con nosotros en los comentarios. Esperamos también conocer, si lo estáis haciendo en diferido, cuál ha sido vuestra sensación, qué habéis vivido, qué habéis visto. Como bien decía Alejandro, ahí tenéis la sección de comentarios para contar vuestra experiencia, sino también pues podéis buscarle a él en redes y contactar con él directamente. Con esto nos despedimos, nos vemos en la próxima emisión de Mindalia Televisión. Gracias a todos por estar ahí. Un abrazo, Alejandro, para ti también. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Laura. Un placer, un súper placer. Me lo paso genial.